identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Héctor Cisneros. Él es director del grupo Perros Callejeros y viene a anunciarnos sobre un festival que se está desarrollando acá en la capital del Ecuador. Héctor, qué gusto contar con su presencia. Antes que nada, sí nos gustaría que nos hable sobre el teatro callejero en términos generales, sobre su organización, sobre sus actividades que realizan en las diferentes ciudades del país. Lo que puedo hablar del teatro callejero es la tradición que ya tiene acá, digamos, más que todo en Quito, porque se ha desarrollado bastante acá en la capital esta manifestación artística popular. Digamos que nosotros tenemos esta memoria desde los años 70, cuando los poetas salían a las calles en la 24 de mayo, en la Plaza Grande, en la Plaza de Santo Domingo, a decir poesía en las calles. Desde ahí más o menos viene una tradición ya concreta, por llamarlo así, del espectáculo en la calle. Luego ciertos compañeros como el maestro Carlos Michelena y otra poca gente, digamos, se han quedado manteniendo este teatro callejero. Y luego, por supuesto, hay diferentes manifestaciones, ¿no? Hay comicidad, hay humorismo, hay diferentes formas de expresión artística en el espacio abierto. Nosotros venimos trabajando desde el año 1992 y hace unos 7 años nos surgió esa necesidad de hacer un encuentro de teatro callejero, porque en nuestro desempeño en la plaza pública, en las calles, en los parques, siempre hemos tenido, ¿cómo podríamos decir?, un poquísimo apoyo de la institución pública. Más bien ha habido siempre un combatir a las expresiones populares y por ejemplo, ahora tenemos aquí en Quito, en el Centro Histórico, donde se desarrolla desde hace muchísimo tiempo esta expresión, solo 2 plazas abiertas, la Plaza del Teatro y acá en El Ejido, para una cantidad muy grande de gente que tiene grupos y que también individualmente sale a trabajar, porque esto ya se ha hecho un oficio. Entonces empezaron, bueno, hasta ahora hay problemas en cuanto a horarios, en cuanto a presentarse y todo esto, porque no hay lugares donde presentarse. El municipio de Quito, en ninguna de sus administraciones, de las diferentes formas políticas que ha tenido, tiene una política cultural para la expresión en el espacio público. Nosotros ahora estamos batallando, llevando este encuentro autogestionado, porque no hay quien auspicie. Hasta hace 2 años auspiciaba el municipio de Quito, pero desde que entró la nueva administración nos han negado absolutamente esto, y ahora con esos enfrentamientos que hay entre estas administraciones de la Secretaría de Cultura, que son de ellos mismos, pero entre ellos mismos se enfrentan. Entonces tenemos una colaboración, por supuesto, siempre de la Casa de la Cultura, que nos ayudan con el poco presupuesto que tiene la Casa de la Cultura, siempre nos dan la mano para que esto pueda seguir adelante. Entonces, en eso estamos en esta batalla, en este trabajo, ¿no? Ya 7 años llevando este encuentro de teatro callejero. Héctor, centrándonos ya en el Festival de Teatro Callejero, ustedes están realizando ya el 7º festival. Sí. ¿Sí podría hacernos, en términos generales, un balance de cómo les ha ido estos anteriores festivales? ¿Ante qué necesidad nace realizar un festival de teatro callejero, entre otras cosas? Bueno, la necesidad surge desde siempre, en el momento en el que nos damos cuenta de que al nosotros ser parte, creo que somos el único grupo que somos parte de un círculo de teatreros oficiales, digamos, del teatro convencional. Somos parte de organizaciones de actores y de actrices, de grupos como que agrupan a gente de, como el Cronopio, o como Contra el Viento, o como Mala Hierba, o como Mandrágora, o yo qué sé, la Escuela Futuro Sí. Entonces nosotros, al ser parte de ellos, de los que hacen teatro cerrado, y siempre escucharles de que no hay público para el teatro cerrado, nos podemos dar cuenta de que a veces hay cosas que no van con una búsqueda artística, digamos, ¿no? Sino que más bien son compañeros que buscan la vida diaria y para el sustento. Para hacer el sustento diario, es una sobrevivencia, pero eso no es una expresión artística. Pero la autoridad como que se coge de esas cosas para menospreciar, como le decía, para despreciar el trabajo artístico en la calle. Nosotros, al ver esto y al saber que sí existen grupos y que sí existen personas, como por ejemplo el maestro Carlos Michelena, recorre el Ecuador y recorre países del mundo llevando el teatro ecuatoriano. Entonces, y hay otros grupos que como nosotros también hemos salido a países vecinos y que es bien apreciado el teatro callejero ecuatoriano. Entre paréntesis, ahora estamos invitados en la última semana de agosto a una Bienal Internacional de Teatro Callejero en Bogotá, que hace el taller Teatro Libre de Bogotá. Los perros callejeros están nosotros invitados. Nosotros estamos invitados, están invitados de grupos de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, de México, y han tenido a bien invitarnos a esta Bienal de Teatro Callejero que se llama Teatro al Aire Puro, que hacen allá en Bogotá. Entonces, al ver que si hay esas posibilidades, nosotros hemos llevado a cabo este encuentro para que haya una revalorización, además de a que haya una difusión, para que haya una promoción del trabajo callejero en escenarios que sean dignos, digamos, ¿no?, para poder presentarnos nosotros. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a esta revalorización del teatro callejero y también a buscar esta necesidad de los espacios. No hay una política cultural que abra los espacios, a pesar que en la Constitución dice que el espacio público es un espacio donde se debería dar apertura a las expresiones artísticas, a las expresiones culturales. Eso no se cumple, absolutamente no se cumple. Vuelvo y repito, en esta ciudad que tiene 1,5 millones de habitantes, solo hay 2 lugares en los que puede haber expresión, aquí en el Centro Histórico, que es la Plaza del Teatro y el Ejido. ¿Y espacios tenemos suficientes como para poder hacer suficientes teatro? Hay casas barriales, hay parques que se les puede entregar a los grupos que han trabajado para que ahí hagan su trabajo con la comunidad, porque el teatro callejero es el único teatro, la única expresión artística que se da a la comunidad casi gratuitamente, y que la institución pública y privada no han puesto nada para que este arte se desarrolle, ¿no? Ahora sí, coméntenos sobre los espacios que están utilizando en este 7º Festival de Teatro Callejero, horarios y los pormenores de quienes están participando, por favor. Bueno, yo empezaría por decirles que nosotros gestionamos, es casi un año de gestión de recursos para esto, y nos hemos pasado gestionando y haciendo esto, y teníamos una serie de plazas y de lugares donde íbamos a presentarnos y artistas que iban a venir de afuera, de aquí del instructores que iban a venir, Martín Erazo Perales de la compañía Pato Gallina de Chile, que es una compañía de teatro gestual muy buena, que él ya estuvo aquí hace unos 2 años que le trajimos, porque aparte de eso, nosotros hacemos evaluaciones. Dentro del encuentro, nosotros hacemos evaluaciones entre nosotros para poder mejorar nuestro trabajo, y además traemos maestros internacionales para que nos den talleres gratuitos. Entonces, había toda una planificación, y luego por descoordinaciones, vuelvo y repito, descoordinaciones internas de la Secretaría de Cultura del municipio. Entonces, los castigados somos nosotros. Ellos no hacen bien los papeles, la administración anterior que pasó, con los que están ahora, que son del mismo partido. Entonces, a nosotros nos quitan el presupuesto faltando 2 días para que empiece la cosa. Nos dicen que no, que ya no hay. Entonces nos toca cambiar absolutamente todo. Pero la solidaridad de los compañeros teatreros, la solidaridad de la gente que nos apoya y que nos colabora, nos ha ayudado para sostener este séptimo encuentro de teatro. Y es por eso que viene, por ejemplo, de Guayaquil, viene el grupo Tamé Teatro. Este es un grupo muy, muy joven, pero que están, digamos, causando mella en Guayaquil, en el espacio público. Ellos trabajan más con el teatro gestual, con la danza en el espacio público, ¿no? Tamé Teatro, vienen a dar un taller ellos de acá. Esto se dará en la Casa de la Danza los días sábado, domingo, y el lunes van a hacer el lunes 10 van a hacer la muestra del taller en la Plaza del Teatro. Estamos usando la Plaza del Teatro, ayer hicimos la inauguración, ahora se presentan otros grupos y hasta mañana miércoles. El jueves estaremos en Huango Polo, el viernes estaremos en El Placer, en la Fundación Los Soleños, que se llama, es el viernes. El sábado estaremos en Turubamba, llevando una jornada infantil en la Casa Barrial de Turubamba, y en la tarde del sábado estaremos en el Teatro Prometeo, en lo que se llama la exposición de expresiones artísticas urbanas, en la que hay malabares, hay cuentería, hay acrobacia, hay teatro callejero, hay música callejera también, que ahora llaman que es del rap. Entonces hay diferentes expresiones como más juveniles que se hacen en el espacio abierto. Y el domingo estaremos acompañando en el pregón que hace la Casa de la Cultura por sus 71 años, ¿no? Aquí en los alrededores de la Casa de la Cultura. Muchas gracias a Héctor Cisneros, el exdirector de Los Perros Callejeros, y nos ha anunciado sobre este séptimo festival de teatro callejero. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Caracas, el primer concurso de ensayo histórico, La Carta de Jamaica en el siglo XXI, auspiciado por el gobierno venezolano, recibirá trabajos hasta el 15 de octubre. En Caracas podrán participar venezolanos o extranjeros residentes en ese país. Se aceptarán textos originales que aborden las ideas planteadas por el libertador Simón Bolívar en la Carta de Jamaica. Este documento es un texto escrito por el prócer en 1815 en Kingston, Jamaica, en la que exhorta a los independentistas americanos a continuar su lucha por la liberación del continente de las potencias europeas. Nueva York. El Festival de Música Bard dedicará su temporada de este año a la obra del desaparecido compositor mexicano Carlos Chávez, considerado uno de los más prominentes autores modernistas de América Latina. El festival presentará durante los fines de semana del 7 al 9 y del 14 al 16 de agosto 11 conciertos ideados a partir de la relación de la obra de Carlos Chávez con el modernismo, América Latina, Estados Unidos, Europa y la identidad mexicana. Según la crítica especializada, Carlos Chávez era una síntesis de modernismo cosmopolita y del ánimo manifiesto en muchos artistas mexicanos de la primera mitad del siglo XX por crear una identidad mexicana inspirada en la estética y las culturas precolombinas. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. La Semana de Cine Venezolano Contemporáneo continúa hoy en la Sala Alfredo Pareja Vizcaseco de la Casa de la Cultura. Se proyectará a las 19:30 Una Casa con Vista al Mar, de Alberto Arbelo. En la muestra se exhibirán películas que han recibido varios premios internacionales. El festival se desarrollará hasta el 7 de agosto. Hoy a las 19 horas se realizará un concierto de gala con música y danza de Bolivia por los 71 años de la Casa de la Cultura en el Teatro Nacional de la institución. Participarán grupos de danza y música tradicional de Bolivia y Ecuador. Entre los actos que se presentarán se encuentran La Diablada, interpretada por el grupo boliviano Encuentro Sur. Esta es una coreógrafa famosa por la careta y el traje de diablo que utilizan los danzantes. En la mitología indígena de los pueblos autóctonos de Bolivia, representan el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición Macrofotografías, Flora, Fauna y Paisajes del Ecuador del artista Antonio Escobar Pazmiño en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Se exhibirán 70 óleos sobre lienzo en pequeño y mediano formato en los que el artista traslada visualmente al público a los distintos parajes del país. Antonio Escobar Pazmiño es pintor y fotógrafo y ha realizado varias exposiciones nacionales e internacionales. Ganó el segundo premio del Worldwide Alpha Photo Contest de New York, Estados Unidos, y obtuvo una mención de honor en el tercer concurso nacional de fotografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Dulce Brisa de la escritora ecuatoriana Silvia Carrera en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. En la obra se narra la historia real de una niña de 6 años que vivió durante 4 años en una casa-hogar. Se relatan sus angustias, alegrías, desilusiones y sueños. La niña no conocía el paradero de sus padres y encontró refugio en una institución donde no solo le brindaron amor, cuidado y protección, sino que respetaron sus derechos. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, David Alomoto. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.